Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más, 7 días menos una hora después de nuestra última cita, volvemos a estar puntuales, como siempre, para seguir repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy, pero que muy buenas, querida familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva edición de 80s, todos ya congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar de las efemérides, cumpleaños, aniversarios, desde el 19 hasta el 25 de octubre. Y enseguida empezamos con un rockero de los buenos, de los clásicos de todos los tiempos. Seguiremos con unos colores bastante auténticos, también con un One Hit Wonder, como cada semana, con nuestra canción de película y con nacimientos de un británico perteneciente a un nivel muy especial y también de un estadounidense que tuvo varias bandas durante su carrera. Pero vamos a comenzar ya sin más dilación y lo hacemos con Charles Edward Anderson, que ya ha pasado a la historia como Chuck Berry, que nacía tal semana como esta en 1926, por tanto está cumpliendo 89 años. Era hijo de un diácono baptista y de una maestra y se hizo famoso por su conflictividad. Siempre se metía en líos y acabó en un reformatorio por robar un arma y empezó a escuchar blues, rock, la música de Nat King Cole, por ejemplo. Aunque tardó unos años en fundar su propia banda y fue a los 22 cuando formó un primer trío que tuvo gran éxito a principios de los años 50. Una carrera absolutamente intachable, la de Chuck Berry, que se mantiene después de 60 años de trayectoria. Vamos a inaugurar esta nueva entrega de 80s con Johnny B. Goode, un clásico de los clasicazos de Chuck Berry. 89 tacos para él. Así iniciamos esta nueva entrega de 80s, abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Learn to read or write. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Una canción meramente ochentera, como todas las de esta gran cantante y compositora llamada en su nombre completo Cynthia Ann Stephanie Lauper, más conocida como Cyndi Lauper. Esta neoyorquina de 62 años que los cumplió el pasado mes de junio, cantautora, actriz y empresaria estadounidense, que tal semana como esta, es lo que estamos recordando, el 19 de octubre de 1986 alcanzaba el número uno de la lista Billboard con esos colores auténticos, True Colors, que daba título a su disco del 86, y pocos conocen que este matiz tan particular de su voz se debe a una lesión en sus cuerdas vocales que la había dejado prácticamente sin voz 10 años atrás, y tras un año completo de terapia de la voz, Cyndi Lauper irrumpió en el panorama musical al frente de Blue Angel junto a John Tory, un músico que tocaba varios instrumentos, y en los 80, como bien recuerdas, llegaron sus grandes éxitos Time After Time, Girls Just Want to Have Fun, She Bop y All Through the Night. 29 años ya de este gran éxito, que por cierto, como también recordarás nítidamente, Phil Collins versionó solo un poquito después. Estos colores verdaderos de Cyndi Lauper. Y a continuación vamos a por un nacimiento, un cumpleaños, el 20 de octubre en concreto, cumple 57 Mark King, el fundador del grupo de funky pop de los años 80, Level 42, o traducido a nuestro idioma, Nivel 42, una banda que se creó en Manchester en el año 1980 y que acredita grandes éxitos como Lessons in Love, Guaranteed, Something About You y la que enseguida te pongo, todas que triunfaron en las listas mundiales. Y aunque la banda nunca ha anunciado públicamente su separación, Mark King, su cantante y bajista, ha publicado 2 álbumes como solista en la década de los años 90, y vamos a recordar una de esas grandes canciones que seguramente te evocan a épocas muy felices en el pasado. Running in the Family. Aquí están los chicos de Level 42 en 80s. 57 años para Mark King. To our room, he'd be the voice of him. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so back

del cual estamos celebrando esta semana sus 65 cumpleaños, porque nacía en Florida el 20 de octubre de 1950, un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista que ha estado al frente de dos bandas, fundamentalmente Traveling Wilburys y después con The Heartbreakers, con los Rompecorazones, con quienes grabó, por ejemplo, esa canción que acabamos de escuchar, Learning to Fly, del año 1991, aunque también publicó tres discos en solitario. 65 años, esta semana para él, uno de los compositores de rock and roll más importantes de los últimos 30 años, y te aconsejo que lo escuches todo lo que puedas. Tom Petty es un auténtico genio. Vamos a continuar, lo hacemos ahora con un cumpleaños, pero femenino en esta ocasión. 21 de octubre de 1953, estamos celebrando esta semana el 62 cumpleaños de Charlotte Caffey, una de las ex componentes, porque es una banda ya extinta, de las Go Go's, estas chicas que triunfaron a finales de los 70 y principios de los 80. Uno de sus mayores éxitos fue We Got the Beat, Our Lips Are Sealed o Vacation. Y tras la publicación en el 84 de un disco llamado Talk Show, el grupo decidió separarse y en un principio Charlotte se quedó haciendo los coros a Belinda Carlisle, que se lanzó en solitario, pero fundó otra banda paralela que se llamó The Graces. Vamos a recordar, esta es una excusa perfecta para quedarnos con uno de esos éxitos de esas bandas de chicas que empezaban a proliferar hace casi 40 años. Nos vamos de vacaciones, a pesar de que no sea la época más propicia para ello. Vacation con las Go-Go's y enseguida el One Hit Wonder de la semana, la canción Flor de un Día, que esta semana viene con efeméride incluida. Can't seem to get my mind off of you. llegado el momento, ya está aquí nuestra canción Flor de un día de la semana. Es nuestro One Hit Wonder. En esta ocasión viene desde el frío de los países escandinavos, en concreto desde Noruega, porque estamos recordando esta semana el 30º aniversario, en concreto el 19 de octubre de 1985. Estos chicos coronaban una de las listas de éxitos más importantes del mundo, que no es otra que la Billboard, con su Take On Me, una canción que se incluía en un disco que también tenía el single The Sun Always Shines on TV, El Sol Siempre Brilla en Televisión, otro de los éxitos más recordados del trío, pero es este Take On Me el que se mantiene en nuestra memoria y por eso se denomina a este grupo como artista banda de un solo éxito. Aquí están los noruegos Aha con Take On Me, una de las canciones más divertidas, todo hay que decirlo, de los años 80 y que es nuestro One Hit Wonder de la semana. 30 años ya de este Take On Me. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Mm-hmm. desde el frío noruego nos ha llegado esta canción bien calentita para seguir avanzando juntos en esta entrega de 80s que está repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 19 y el 25 de octubre. Enseguida continuamos con una artista que también fue una brillante actriz y que consiguió un número 1 hace 35 años, no te muevas, e enseguida lo descubrimos. También otro gran número 1 de una banda de chicos estadounidenses de color. Y también nos quedaremos, como ya sabes, como cada semana, con la canción de película, en esta ocasión muy juvenil. Y en su título también lo reza, aunque lo descubriremos en tan solo unos minutos, pero déjame recordarte antes nuestras vías de contacto. Ya sabes que estamos 24 sobre 24, 7 sobre 7 en internet, en nuestra comunidad ochentera. Facebook. 80s con Carlos de Sanz. Esa es nuestra página web, ahí podrás escuchar todos los programas que han sido emitidos y también consultar el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos para que veas que el repertorio siempre es elegido de la manera más cuidada y más selecta posible. Y si lo deseas, también nos puedes hacer llegar tu petición a través del correo electrónico, papel, boli del rojo y apunta 80sfm@gmail.com. Desde este mismo momento tú y yo estamos conectados en 80s. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar. El 23 de octubre de hace 35 años, una mujer enamorada alcanzaba el número 1 del Billboard con una canción que se incluía en el álbum Guilty o Culpable, del que se vendieron más de 20 millones de copias en todo el mundo. Fue el disco de más éxito de esta diva estadounidense y que además le valió un Grammy. Te daré otra pista: Barry Gibb, además de escribir y realizar coros, hizo dos duetos con ella en los temas Guilty y What Kind of Fool, que también estaban incluidos en el álbum. Ha ganado dos premios Oscar, uno como mejor actriz y otro como compositora, múltiples premios Emmy, Grammy, Globos de Oro, entre otros muchos reconocimientos. Y un influyente crítico de los 80 decía que era la cantante más influyente en la música americana desde Frank Sinatra. Y de hecho, en los 70 se había convertido en la cantante femenina con más discos vendidos en los Estados Unidos. Y solamente Elvis Presley y los Beatles estaban por encima de ella, y es que los Rolling Stones se situaban en cuarta posición, un ranking que estuvo vigente hasta 2008. ¿De quién hablamos? Pues de Barbara Streisand. Hacía 35 años que coronaba las listas más importantes del mundo con este Woman in Love. Y así inauguramos este segundo tramo de 80s. No te muevas porque todavía tenemos mucho por compartir. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Together forever, you and I. that's alright. I love you anyway. And I'm still gonna be here for you till my dying day, baby. Right now, I'm just in so much pain, baby, because you just won't come back to me, will you? Just come back to me. Yes, baby, my heart is lonely. My heart hurts, baby. Yes, I feel pain too. Ahí estaba este quinteto de chicos estadounidenses que se formaron en el año 1987 y triunfaron de lo lindo, sobre todo en la década de los años 90, gracias a canciones como esta, End of the Road, ese final de la carretera de los Boys to Men. Estamos hablando del año 1992 y se cumple la efeméride esta semana de que hace 23 años alcanzaban el número 1 de la lista Billboard y siguieron dos semanas más estableciendo el nuevo hito en 13 semanas como líderes y 3 meses más tarde fueron desplazados por Whitney Houston con I Will Always Love You, aquella película El Guardaespaldas, difícil que mantuvieran en esa posición de honor con el tirón de Whitney Houston por aquellos tiempos. Y vamos a continuar. Conocemos ahora, o reconocemos para algunos de vosotros que esperamos que lo conozcáis, a William George Perks, más conocido como Bill Wyman, que es el ex bajista de la banda de rock británica de los Rolling Stones. Fue bajista durante 30 años, desde el 62 hasta el 93. Y Wyman nunca fue reemplazado oficialmente por otro bajista en los Rolling, aunque Darryl Jones es quien ocupa su lugar desde que se alejó de la banda. Y desde el 97 ha grabado y realizado giras con sus propios músicos, Bill Wyman's Rhyme Kings. Es muy difícil quedarnos con solo una canción de este artista o de esta banda, pero vamos a recordar su talento en solitario con uno de los discos que publicó. En concreto fueron nada más y nada menos que 6 álbumes como solista, como bajista, y en concreto nos trasladamos hasta su primer disco en el año 1974, que no es otro que Monkey Grip, y dentro se encontraba este I Wanna Get Me a Gun. Así recordamos este, ya echando cuentas, casi 80, el 79 cumpleaños de Bill Wyman, ex bajista de los Stones. Like to have me some fun. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Seguramente muchos la estáis descubriendo con esta canción, en este programa y en este momento. Pero es un artista que lleva ya 35 años, nada más y nada menos que 35 de carrera musical y que estamos trayéndote a tu memoria, en concreto esta canción, porque nacía esta semana, hace ya 52 años, en Estados Unidos. en Jamestown, en Nueva York. Estamos hablando de Natalie Ann Merchant, más conocida como Natalie Merchant, cantante, instrumentista y compositora norteamericana de raíces italianas e irlandesas, que fue primera voz de los 10,000 Maniacs entre el 81 y el 93, y después emprendió una exitosa carrera como solista, cuyo primer álbum, Tiger Lily, del año 95, incluía canciones como esta, Carnival, también Jealousy y Wonder. Ha grabado otros discos hasta el año 2014, en total 6 en solitario. También discos en vivo, en directo, un recopilatorio y un EP hace 5 años. Natalie Merchant, una excelente artista que comenzó con 18 años y lleva ya casi 35 en esto de la música. Y en esta ocasión, como ya puedes intuir, a estas alturas del programa nos vamos al cine, o al videoclub, mejor dicho, y nos alquilamos Arma Joven 2, Young Guns 2, una película del año 1990 dirigida por Geoff Murphy y protagonizada por Emily Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Christian Slater y William Petersen. Menudo reparto para este largometraje. Un largometraje del oeste y comedia, esos dos géneros mezclados, y una de las canciones más destacadas de esta película pertenece a Jon Bon Jovi en solitario. Fue un disco lanzado en julio del año 1990 y fue su trabajo más exitoso, acompañado por Jeff Beck en la guitarra. Es un álbum de country rock y pertenece, es el tema central de la banda sonora Young Guns 2 o Arma Joven 2. Es nada más y nada menos que Blaze of Glory, un tema largo de casi 6 minutos de duración, pero que merece la pena escuchar y que es nuestra canción peliculera de la semana del año 1990 en la voz y música de Jon Bon Jovi. With a sea upon its sin, with con esta genialidad de Bon Jovi que enseguida habrás recordado, no tanto por el título, sino por los primeros acordes de esta inolvidable canción, esta inolvidable película, Arma Joven 2. Así ponemos punto final a esta entrega de 80s, que ha repasado lo mejor de la semana del 19 al 25 de octubre, y nos encontramos, como bien sabes, y si tú lo deseas, dentro de 7 días con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, Facebook 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos.